Los graderíos superiores del Coliseo estaban destinados principalmente a los ciudadanos comunes, mujeres y niños, quienes ocupaban los niveles más altos del anfiteatro. Su construcción combinaba piedra, ladrillo y hormigón romano, diseñada para soportar grandes cargas y ofrecer una distribución eficiente del público. La inclinación de los escalones y la disposición radial permitían una visibilidad casi total de la arena, a pesar de estar en la parte más alejada, demostrando la precisión y el ingenio de los ingenieros romanos. Estos niveles tenían además pasillos y escaleras conectados con los vomitorios, de modo que el público podía entrar y salir con rapidez, evitando aglomeraciones. Los arqueólogos han descubierto restos de asientos de madera y soportes metálicos, lo que indica que incluso en los niveles superiores se buscaba cierto confort, algo sorprendente si pensamos que hablamos de espectadores comunes hace casi 2000 años. Una curiosidad impresionante es que los graderíos superiores contaban con bastante ventilación natural, gracias a la altura y la orientación del anfiteatro, lo que hacía que incluso en los días más calurosos, los espectadores pudieran mantenerse relativamente frescos. Este detalle demuestra cómo los romanos combinaban ingeniería y confort de manera sorprendente, mucho antes de los sistemas de climatización modernos.